cada vez más sinceros. Y cada día son más noches sin celos. Vale más la confianza y besar todo tu cuerpo sin temor a rechazar, que perder el tiempo buscando sensaciones en otro lugar. Miro tu andar cada vez más en serio y cada día me siento más tu compañero. Vale más la confianza y abrazar todo tu cuerpo sin temor al vibrar, que perder el tiempo buscando sensaciones en otro lugar. Y así el sol solo hace silencio. Vale más la confianza y dejar todo tu cuerpo en libertad sin temor a solo amarte, que perder el tiempo buscando sensaciones en otro lugar.